cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de Confusión, como siempre en radioesperantia.com y disfrutando con este tiempo de música, este tiempo de radio que compartimos juntitos tú y yo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y ya sabes que todo parte de radioesperantia.com y ahí encontrarás los podcasts, la historia de los programas, las listas de reproducción que emitimos en cada uno de ellos y los enlaces para ponerte en contacto con nosotros si así lo deseas. Pero bueno, lo importante es la música, no perdemos un instante y nos vamos con ella. Hoy estrenamos, aunque no sería exacto eso porque ya hemos puesto algún temita de este álbum que presenta Rick Brown para el 2022, un trompetista de Pensilvania. Llevamos escuchándolo ya un montón de tiempo aquí en el programa y suena así de bien. Lo que me ha llamado la atención, que normalmente los músicos pues se suelen nombrar el primer trabajo como con su nombre. Por ejemplo, Rick Brown, pues sería el primer álbum. Pero parece que es el 22º que lleva su nombre, el álbum homónimo de Rick Brown. Bienvenido. Aquí comienza Confusión. Primero, Feet First, es el título de este álbum, de este tema que se incluye en el álbum homónimo que presenta en 2022 Rick Brown, una delicia de trompetista, también toca el trombón y los teclados. Y estaba pues integrando una banda de música muy local ahí en Pensilvania, en Filadelfia, no le iban nada mal, pero apareció el pedazo de productor Teo Marcero y le lanzó ya el estrellato. Y bueno, a partir de ahí pues empezó como músico de estudio y de giras con gente como Crowded House, Natalie Cole, Glenn Frey, Jack Mack, Tom Petty, Sade, Rod Stewart, Tina Turner o incluso Juan Luis Guerra. Y a partir de ahí, pues, los 80, finales de los 80, ya empezó su trayectoria en solitario y ahí continúa. Un discazo este 2022 que nos ha encantado, el disco homónimo de Rick Barão. Y se hacen llamar Holland Tunnel Project. Y el Holland Tunnel, el túnel Holland, es precisamente ese túnel que atraviesa el río Hudson y une en Nueva York la isla de Manhattan con el resto de la ciudad. Un túnel bastante característico que habrás visto en miles de películas, porque sale bastante. Holland Tunnel Project. Keep your head up. Un temazo de esta banda que suena bastante bien. Lo hemos conocido hace poquito y nos suena de verdad de maravilla. Holland Tunnel Project. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. también para este año de el saxofonista Rod Tate. El título en genérico, In Your Eyes, y lo que escuchas, un soplo de aire fresco, Breath of Fresh Air. Muy buena música que está llegando en este año 2022, que también se está convirtiendo en un año fantástico sobre lanzamientos musicales. Se llaman Destiny 2. Música disco esta de calidad. Play to Win. Coproducción de Dave Lee. O dicho de otra forma, Joy Negro. Toque mágico que le da Joey Negro, que se llama realmente Dave Lee a sus producciones, se nota a la legua. Una banda genial, Destiny 2. Jugar para ganar, Play to Win, un tema de este año 2022. Y la vocalista que escuchas, que es bastante conocida, Angela Johnson, que es teclista y vocalista, que además nos encanta. Play to Win. Y nos vamos con algo más tranquilo, pues lo nuevo, que también nos regaló una banda genial, sobre todo de los 80, Matt Bianco, que ha ido encaminándose hacia, digamos, el jazz más clásico. Esto lo publicó el año 2019, se llama Gritty Deluxe, y lo que escuchas, Before It's Too Late, Matt Bianco, en Confusión. Cambio de ritmo, Matt Bianco, antes de que sea tarde, Before It's Too Late, de su álbum del 2019, Gritty Deluxe, una banda fantástica, británica. Ya te digo, sobre todo, hicieron ahí sus puntazos en la década de los 80. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Look, man, don't worry about it. I got your back. I got your back. I got your back. Thank you. discazo del año 2021. Lo firman Fantastic Players, Full Circle, y lo que escuchas es una delicia, I Got Your Back. Creo que tengo programada la portada para el programa, me parece que es el 751, dentro de dos o tres. Uno de ellos, dedicado a Fantastic Players. Creo que nos toca a Jessica Pina. Y la nueva creación de Jean-Paul Blue Munich. Y me parece que ya salen Fantastic Players. Seguimos. Se llaman Bisher Music. Y la vocalista Rachel Gary Bryan. Amazing Love. Nobody loves me the way that you love me. Never felt a love like this. Your love is amazing. It's one in a million. Your love is amazing. Never felt a love like this. Your love is amazing. No one else compares to you. Your love is amazing. Never felt a love like this. Never felt. Nothing can ever separate my love for you and your love for me. It's so amazing. Your love is a fire, and I deeply admire how you take my breath away. Leave me with no words to say. Wrapped in your presence, sent from above. Tangible tears just pour down your face. I'm talking weeping cause his love is so deep. You were swept off your feet with no words left to speak. That's the love that I see. So bountiful, compassionate, known as the heartbreak cure. Imagine it, a love that could fill your soul beyond what your heart can know. You're never alone. Just receive what he has for you, cause this love has been tried and true to make you new. And when you get just a touch of it, you're going fall deep in love with it. Can't get enough of it. His love is a wonderful thing, so be filled with the love of a king. Come on, his love is yours. Música de Bisher Music. Rachel Gary Bryan, la vocalista de uno de los temas que escuchas, Amazing Love. Un álbum también de este año 2022, Songs in the Key of Blue. Una verdadera pasada. Y esta trompetista es espectacular. Es portuguesa, se llama Jessica Pina. Y este fue su primer álbum del 2019. En un par de programas extraeremos lo que lanza, que es un EP con 4 temas y que no suena nada mal. Fíjate qué delicia el tema que le da título a su primer álbum, Esencia, Jessica Pina. Maravilla, la escuchamos el programa anterior. Y todo lo que tiene es una delicia. Tiene 2 trabajos, una larga duración, que es este, Esencia del 2019, y lo que presentaremos en un par de días, un par de programas, que también suena de lujo. Seguimos. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Una banda que me encanta, del álbum del 87 Brasil, Agua, lo que escuchas, la banda Tin Hauser, neoyorquinos, Manhattan Transfer, que toma el nombre, porque muchos me han preguntado hace tiempo, no siempre contesto, Manhattan Transfer es el título de una novela de un escritor neoyorquino de origen portugués llamado John Dos Passos. ¿Y qué tal está la novela? Es de una saga de un montón de gente durante un tiempo determinado. A mí no me terminó de gustar, pero bueno, sobre gustos. No hay nada escrito, o está todo escrito, según lo mire. La novela no está mal. A mí no me terminó de gustar mucho, pero bueno, es bueno que la leas. John Dos Passos, el autor de la novela, que se titulaba The Manhattan Transfer. Y es el título que tomó Tin Hauser para darle el nombre a su banda. Además, curiosamente, él trabajaba en un taxi para ganar pasta para poder montar un grupo vocal, y ahí fue con donde conoció al segundo integrante, y de ahí pues el resto pues fue incorporándose Jenny Siegel, Cheryl Bentine, que es el que conoció Alan Paul, el que conoció en el taxi. Y bueno, una delicia, que me enrollo yo ya demasiado. Seguimos, esto ya sabes que es Confusión, y aquí pues junto a ti, disfrutando. Nos vamos con un tema que me encanta. Y el otro día, escuchándolo y hablando con la amiga Maribel, me dijo que le gustaba este tema, y cuando le dije que eran japoneses se quedó como a cuadros. Se sorprendió. Invisible Man, Mondo Grosso, japoneses, su álbum del 84 y el tema que le daba título, Invisible Woman. By your presence are the same old fools that are leaving you in this. That's how you better beg someone, that's it from someone. But when you're poor, you don't be stealing for fun. When you live in such a life in the city, there's no doubt you end up being mad and crazy. Being rich, you buy your ice in the summer, and when you're poor, you gotta get it in the winter. Year after year, you try to stay real patient, hoping that somebody will soon be able to tell the government. Cause you know a poor man's story's never heard. They act like they can understand, but look at you like a sculpture. Time all you do is shiver while it's too damn cold to take a bath in the river. Invisible, invisible man. una delicia. Invisible Man, la banda de Shinichi Okawa, que es el líder, bajista, DJ y líder de Mondo Grosso. Y una delicia del 94, Invisible Man. Seguimos. Hacía tiempo que no escuchábamos este tema de Miles Davis, de su último álbum, del año 91-92, cuando falleció. Miles Davis, Dubop, un tema que se llama Sonia. Terminó de grabar este álbum, bueno, exactamente no lo terminó, porque falleció mientras lo estaba grabando, y dos temas concretos de este álbum pues se tuvieron que completar con los ensayos que había hecho. Miles Davis, Sonia, incluido en el último trabajo que grabó, Dubop, en el 91, falleció precisamente en ese año. Otro de los errores gordos, o el único que cometió en su vida, morirse. Miles Davis. Hi everybody, this is Rob Hart of Cool Million, and every Friday I listen to Radio Esperantia. Thank you. fantástico guitarrista que suena a menudo en confusión, Earl Clark. The Traveler, el viajero, el tema que escuchas, de su álbum del 86, Life Stories, una verdadera delicia. Y nos vamos con la traca final ya, los temas que nos ayudarán a decirte hasta la próxima. Funkin' Over, disco del 2015 de Brooklyn Funk Essential. Esto se llama Unique. Nos encanta y no lo podemos negar porque nos prodigamos mucho con ella en confusión. Brooklyn Funk Essentials. Esto se llama Unique, de su álbum del 2015, Funk Ain't Over. Y con uno de los instrumentistas, teclista en este caso, que te propusimos ya el pasado programa, Sergei Chipenko. Te iremos diciendo dentro un poquito que volvemos prácticamente en nada. Esto se llama Africa, es su álbum Kindness. un excepcional teclista ruso, Sergei Chipenko, de un álbum espectacular que ya te presentábamos el pasado programa, Kindness. Y con él te decimos que ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y como siempre, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Ya sabes que en Confusión, en radioesperantia.com, ahí en el apartado de los programas, puedes descargarte el podcast, puedes escuchar toda la programación general que tenemos, que está muy bien, tampoco que lo diga yo, pero bueno, así. Y que nada, recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra de la realización y presentación. Volvemos en nada. Y nos quedamos con una banda. Si la escucha y no te digo quién es, dirás, va, estos son funky de los 70, 80. Es una banda americana. Pues no. Es un multiinstrumentista francés que se hace llamar Magu. Bye bye, a ser moderadamente felices. Hasta la próxima. Your feelings show the sun will shine.